organizaré el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana. Estamos cumpliendo, estamos estando todas las semanas, aunque sea en las condiciones más paupérrimas, de que estemos reventados, de que uno esté grabando con un Steam Deck, de las cosas más verosímiles que puedan ser, pero estamos aquí y estamos cumpliendo. A mí me da pena el chico. Y pues eso, es un placer volver otra vez con el programa número 12 de la temporada número 16. Y estoy pues muy bien acompañado. Veis que el señor Muniki no está, estoy presentando, está poniendo servidor, Rudici. Y voy a presentar a mis colegas con una noticia vampurrera. Esta es de las buenas, nos vamos a explayar con esta vampurrera. Porque nada más ni nada menos que Randy Pitchford dice: es rotundo sobre el precio de Borderlands 4. Dice: los fans de verdad lo comprarían por 90 euros. A lo primero, darle una hostia, que eso no viene mal. Así que con estas magníficas declaraciones sobre venirse arriba y decir un fan de verdad lo compra por 90 euros. Señor Ricky Knight, muy buenas noches. ¿Y qué tienes que decir? Porque al final, realmente, yo creo que hay muy pocos juegos que hay fans que estarían dispuestos a comprarlos por 90 euros. Muy buenas noches. Surprise, motherfucker. Que 90 euros me parece poco, tío. Que 150, 200 euros y ya puestos a pedir. ¡Un gritón! Claro, es que eso es así, ¿no? Un fan de verdad paga lo que sea, efectivamente. Un fan de verdad paga lo que sea y un subnormal también. Pero bueno, las cosas como son. Este señor, no sé dónde vive. Yo, de todas formas, si sale a ese precio, no me lo voy a comprar. De salida, no pensaba comprármelo. Y ahora con estas declaraciones, menos ganas me dan. Ya voy a esperar alguna rebajita, como hice en su momento con Borderlands 3, que creo que lo pillé por unos 30 euretes. Y muy bien que me vino para la pandemia, ese espacio de tiempo del que todo el mundo ya se ha olvidado. Y también me jugué baratito, no sé si me costó 20 euros o por el estilo, el Tina Chiquitina. La expansión, sí. No sé cuánto. No era la expansión, era poco. No, el Tiny Wonderland. Vale. Efectivamente, ese que era tipo un rollo medio de rol y no sé qué, basado en el mundo de Borderlands. Y que estaba gracioso, sin más, o sea, misma jugabilidad, humor a cajo porro. Oye, pues mira, va a jugarlo con un colega de lujo, pero yo creo que se está tirando este señor el pisto más grande del mundo. Pero bueno, que lo saca al precio que quiera, a ver cuántas ventas tiene. Pero antes de pasar a Alexis, déjame hacerte una pregunta y creo que Alexis también me la responda. ¿Tú hay algún juego por el que pagarías 90 euros? O sea, ¿algo que esperas mucho? Y digas, bueno, es que esto yo sé que va a ser la polla con cebolla. Un Baldur's Gate 4 que fuera tan... O sea, lo que imaginarías que fuera el Baldur's Gate 3 mejor, por poner un ejemplo. Me llevo Baldur's Gate 3, me lo pillé a 70 pavos con rewards, que por eso lo cogí, y luego a los dos días estaba a 15 euros en las torres de Egipto, que me cagué en todo, pero bueno, no pasa nada. No falla, no falla, eso ya sabes que no falla. Sí, eso es el pan de cada día. Y sé que lo único que te tiraría si es el Grand Theft Auto 6, porque ese juego es la puta hostia, diría. ¿Te lo comprarías? Oye, pues no digo yo que no. Tampoco te estoy diciendo que sí, depende del momento en el que salga, mi situación y todo eso. Y obviamente tiraré de muchos puntos de reward para que me salga a un precio más asequible. Pero yo tener que desembolsar 90 talegos así por la cara por el videojuego, a día de hoy, y con un poco la política que llevo de juegos, entre el Game Pass, que antes compraba más case, ya no porque han chapado muchos stores, y las cuentas secundarias de PlayStation, tío. Me costaría mucho llegar con mi dinero, darle al del game, por ejemplo, ya no digital, sino al del game, y decirle todo a mi niño 100 pavos para llevarme al juego. Yo ahora mismo no lo veo muy factible que hagas. Perfecto. Alexis, muy buenas noches, ya se te ha escuchado por ahí. Pues, ¿qué opinas de lo que dice el señor Randy Pitchford? Y hombre, yo ya sé qué juegos son los que tú te comprarías por ese precio, pero bueno, igualmente, coméntalo. Vale, buenas noches. Antes que nada, si se me llega a cortar mucho en algún momento, interrúmpeme y paro, ¿vale? Porque estoy con la conexión del móvil que igual puede fallar de un momento a otro. La verdad que yo, por Randy Pitchford, fue una espiral descendente. Era una persona por la que tenía un respeto porque supo hacer cosas muy interesantes en su día, pero con el tiempo fue perdiendo el toque. Lo que se dice que no le pasa a un Kojima, por ejemplo, que es como el vino que con los años se hace mejor o se pone más fino. Él ha hecho Peter Molino, digámoslo de esa manera. Sí. Lo de Randy es con más tiempo, no tan rápido como Molinex, pero con más tiempo, de manera más pausada, se está convirtiendo en un bocazas de la industria y en una de estas personas que al final terminan no cayendo simpáticas a nadie, ¿no? Porque deja de tener razón. Como es el de Sonic, Sakurai, es el de Sonic, que tuvo su toque en los 90 y que cada de ahí en adelante no sacó otra de cosas y cada juego parece un poquito peor. Hay gente que tiene el toque y que lo mantiene y gente que no. Pitchford me parece que es la gente que no tiene mucha visión en lo que es su proyecto, pero lo que dice en este caso, yo creo que sí, pero porque es una obviedad. Es una obviedad. Los verdaderos fanáticos de Borland pagarían 90 euros. Y como dice Ricky, y 200, y los gilipollas también. Los verdaderos fanáticos de Doom, igual se compra la edición esa que salía como 2.000, 3.000 pavos, que venía con una gráfica y un pedazo de armadura y no sé cuánto. Y sí, claro, uno si tiene el dinero y dos si es la prioridad máxima. Yo de juego que obviamente pagaría 90 y que pagaría 150 y no me preocuparía mucho. Eso sí, viendo primero algún análisis positivo, porque me daría mucho miedo desembolsar ese dinero. Pero es básicamente Chrono Trigger Remake y Half-Life 3. Por esos juegos tranquilamente pagaría 90 euros y me quedaría a gusto. Pero eso no quiere decir que sea un precio justo para con un juego. Para mí 90 euros es mucho dinero. Lo he dicho muchas veces en el podcast que no estoy rotundamente en contra de que suban los juegos el precio de salida, que a mí me da igual si GTA 6 sale 80, 90, 100 o 120, porque me da igual, porque no me lo voy a comprar y sé que con el tiempo va a bajar. Entonces, que los verdaderos fanáticos, como dice el señor Pitchford, paguen el impuesto de la inmediatez, a mí no es algo que me preocupa. En este caso GTA no me afectaría, o en el caso Borderlands muchísimo menos, pero en el caso de Half-Life, por ejemplo, sería una de las personas que pagan ese impuesto al fanatismo, y no me parece del todo mal. Clarísimo. Quería aprovechar para preguntaros, ¿no? Para hacer un pelín de debate con esto, porque creo que se puede hacer mucho debate. Sabemos que los precios de los juegos van a subir, Mario Kart World dado el pistoletazo de salida, pero Borderlands ya lo está comentando. Sabemos que GTA 6, 90, 100 pavos va a salir seguro. Pero claro, esto va a ser un arma de doble filo, porque hay muchos juegos que se van a llevar una hostia, se van a intentar subir al carro, pero van a haber muchos que se van a pillar los dedos. ¿Qué juegos, o sea, qué juegos o sagas vosotros creéis que realmente tienen suficiente entidad y calidad de las dos cosas, tanto entidad barra número grande de fans como calidad detrás para poder decir que con 90 euros van a seguir vendiendo igual de bien? A ver, hay unos cuantos, ¿no? Convengamos que Naughty Dog, creo que la gente que lo compra 60, 70, lo va a pagar 80, que ya lo está pagando 80. Vamos a refrasear de inicio eso de Play 5. Eso es de inicio de Play 5. Claro. Ya están pagando 80 juegos de la generación pasada o de hace dos generaciones remasterizado 4 veces, entonces esa gente por supuesto que va a seguir pagando ese precio. Hay algo de Insomnia tipo un Spider-Man, creo que puede llegar a pedir ese dinero por lo que es el juego a nivel producción y espectacular y lo que va a vender. Quizá un FIFA o un NFL también pueden cobrar ese precio, porque al final son juegos que muchas veces están pensados para gente muy muy fanática o para gente que igual juega eso todo un juego año. En todo el año. Entonces, o dos juegos todo el año, claro. Le da igual gastarse 10 euros más al año. Claro, si yo fuera una persona que solamente juega FIFA, sé que todos los años tengo un desembolso, y si un año son 10 euros más, ya miras tú lo que hace 90 céntimos extra mensuales al año. Es que es totalmente irrisorio porque no tiene un impacto. Lo que tiene impacto es para la gente como nosotros que jugamos mucho pero particularmente para la gente que juega mucho de salida. Sí. Ricky, ¿tú cómo lo ves? No, yo quería retomar un poquito lo que acaba de comentar Alexis, el final de él, es lo que él comenta, que al final el jugador que está acostumbrado a jugar todo día uno, pues ya no tendrá que jugar al día uno, y todo ese FOMO que se fomenta alrededor de los videojuegos, pues va a tener que irte lo quitando y ser un poco más selectivo para la hora de comprar. Antes pues sí, comprabas, lo tenías ahí y vete a saber si lo mismo que no lo jugabas dentro de 6 meses. Claro, si ya se sube a 90, 100 pavos cada juego, si te compras 3 en un mes son 300 euros, así a tocateja, tío. Mantener eso en la cuenta de cada uno yo lo veo un poco complicado, la verdad, o ese desembolso tanto yo todos los meses. Tú imagínate 300 euros todos los meses, tocatán, en videojuegos, tío, muy, muy loco. Y luego voy a dar un poquito la vuelta a la tortilla, porque ya lo he comentado Adriano Bicho por privado varias veces, y es que los juegos que más han triunfado este año, tío, son juegos que han salido a precio barato, como puede ser el D2 este que salió, tío, que estábamos jugando, que lo analizamos hace poco. El Split Fiction y ahora el Clair Obscur Expedition 33. Lo comentamos en el programa pasado, que son los que mejor están funcionando, sí. Yo digo que al final habrá gente que se suma al carro de los 90. Ubisoft va a estar. Eso no se va a dudar, vamos, se va a estampar como. Pero, buah, es que la de Ubisoft va a ser. Y luego va a haber otras compañías. Y Warner también se va a meter en lo de los 90, vamos. No, eso hombre, más claro que la agua. Sí. Y luego van a haber otras compañías que van a ser un poquito más inteligentes y se van a ir al lado de los 40, 50 euros. Claro, va a ser diferencial. Y que a día de hoy, muchos de esos juegos, no es como hace unos cuantos años, que tú miras un juego de 30 euros y decías, puff, esto es medio castaña. Ahora no, un juego de 40, 50 euros tiene tanto más calidad que uno de 90 o de 100. Sí, puede tenerlo perfectamente. Mira, tenemos a Soy Demonic en el chat que dice: ¿no sienten que ya se la piensan para comprar algún juego, si renta o no comprar un juego, y te esperas a ver cómo sale el juego para ver si vale o no la inversión? Hombre, yo desde siempre, cualquier juego lo miro mucho, porque yo precisamente soy de los que juega pocos juegos al año, soy muy selectivo, entonces miro muy bien a qué voy a jugar. Y ya no es por la subida de precio, o sea, además, pues que llevamos años que comprar un juego de salida es hacer de beta tester en muchos casos, con lo cual es que encima es doblemente gilipollas. Claro, o sea, a ver, yo al final habré comprado salida 4 o 5 juegos en mi vida, no creo que mucho más, y precomprado solo uno, que fue el Cyberpunk, el gran elección, ¿eh? El Cyberpunk 2077 fue el único juego que precompré en mi vida, que lo terminé devolviendo. Pero no tengo esa costumbre de comprar de salida. Primero porque cuando empecé a jugar videojuegos y demás, tuve plataformas enteras que pasaron por mis manos y se fueron de mis manos, que jamás probaron lo que era un disco o cartucho original. Entonces, en ese sentido, no estaba muy acostumbrado a lo que era pagar por un juego. Y otra, cuando empecé a comprar juegos, por ahí en ofertas o juegos que se tenían uno o dos añitos. Y además, total, nadie me apuraba para comprarlo. Entonces, de normal yo nunca he sido muy de comprar de salida. Y es más, empecé a jugar un poco más de salida, entre comillas, en época de Game Pass. Porque creo que el año pasado, fuera de Game Pass, quitando Momodora y Balatro, no jugué prácticamente nada que hubiera salido de manera inmediata, creo. Yo simplemente... Yo al menos de comprar un juego así a 70-80 pavos, no tengo ese recuerdo de... Estoy pensando un poquito para atrás y me tengo que remontar a generaciones anteriores. Que comentarles, si no te va de Game Pass, pues poca cosa te compras ya en Xbox, a los juegos a lo mejor indies o cositas así. Sí. Yo sí también intento un poco salirme de lo que es en muchos casos el tema del ruido que se forma en cualquier lanzamiento de llegar, hay que jugar a esto, venga va, saco este juego tal. Es preferible esperarte un poco, ¿vale? Para que pase ese ruido, y que a lo mejor a ti no te apetece jugar a ese juego en ese momento concreto, o ese género, o lo que sea. Y es preferible coger el juego que te apetece jugar en ese momento, aunque no sea la novedad del día que toca, y disfrutar del juego que quieres jugar, tío. Y luego más adelante a lo mejor te apetece jugar a ese juego que hace 1, 2, 3, 6 meses hizo mucho ruido y ya se ha apagado ese ruido, y lo juegas y lo disfrutas muchísimo más. Yo creo que también opto ya de por último a jugar al juego que me gusta, que me apetece jugar, que le quiero dar caña, y no al juego que se está hablando en el momento. Totalmente. Y además cuando pasa el tiempo y lo coges o investigas, o sea, como inicialmente hay mucho hype y mucha necesidad de aprovechar el momento para generar contenido, porque es lo que está en tendencia, se sobresatura de contenido, es muy difícil filtrar, o muchas veces el contenido es de muy mala calidad por las prisas de eso. Entonces cuando ya ha pasado tiempo y el hype se va y toda esa necesidad de publicar por publicar, lo que queda y es fácil de encontrar es material de mucha más calidad para estar muy seguro de qué estás comprando. A ver, soy de Bonnie, que nos comenta que dice: yo creo que todos nos hemos estampado con el Cyberpunk. No, yo no, porque no me gusta este tipo de juegos, pero afortunadamente. Yo dice, tampoco, yo me lo compré, hará, no sé si la edición completa, por 15 o 20 pavos. Tú sigas triunfando. Para la nueva generación, tío. Ahí está, pendiente de que lo juegue algún día. Dice, lo digo porque a mí me pasaba mucho eso antes y ahora me lo pienso bastante para comprar un juego. Así, bueno, que es normal, es que, y con lo caros que están, con saliendo en modo beta, pues mira, a mí recuerdo el último que me jodió mucho, que me esperarme para jugarlo fue el Star Wars, el último, el Jedi, no, el Jedi no, el... Sí, Jedi Survivor. Jedi Survivor. Y porque el otro me encantó, el otro juego de salida, y este me dolió un montón, pero me tuve que esperar 8 meses y hasta que no vi que sacaron un parche y el juego funcionaba bien, yo no me lo compré. Y estaba yo cada día mirando si sacaban el puto parche, pero no lo iba a jugar si no lo parchaban. Entonces, las cosas. Y yo simplemente decir, uno de los argumentos que yo digo por mi parte es eso de que los juegos son muy incompletos. Bueno, ya sabéis, Nintendo tiene un sello de calidad con sus juegos que pocas veces fallan, con lo cual... Ahí sí que... No, pero Nintendo no desarrolla Pokémon, lo hace Game Freak. Pero que sí, no, pero me habéis entendido. Quiero decir que un Mario... O sea, Nintendo me saca un Mario Galaxy 3 y vacas sagradas son buenas. Y pago 100 pavos. Y además de salida, porque sé que el juego roto no va a estar de salida. O sea, puedes ir con los ojos bastante cerrados. Entonces, creo que hay muy pocos casos, como hemos dicho. Creo que también Santa Mónica, Estudio Santa Mónica, creo que también puedes ir con los ojos bastante cerrados, bastante seguro de que te lo va a valer. Hablábamos de esto, bueno, si no sale con bugs, el Witcher 4 puede ser otro que pudiera justificar el precio, pero veo muy pocos que realmente pudieran realmente justificar ese precio, muy muy pocos. Sí, te aseguro que el Witcher 4 va a salir con bugs, ¿eh? Ah, no. El juego de mundo abierto, tío, es raro que no salga con bichillo. Sí, pero el GTA 6 va a saber que va a salir casi sin nada. Sí, porque llevan 10 años trabajando y tienen no sé cuántos millones de billones de euros ahí detrás. Sí, no, eso sí. Bueno, pues en fin, vamos a pasar. Bueno, espérate, el último comentario, soy Demonic, y pasamos. Digo, a veces también es otra cosa que él devaluó de los juegos que compres algo a 90 y a los 6 meses podamos ir a 30. Pues claro, es que es lo que estamos diciendo, es que si eres un prisas, pagas por ser un prisas. Sí, sí. Hombre, pero otra cosa que también es interesante, tío, que es comprar y vender. Es decir, tú coges, lo compras y te lo vendes a lo mejor en 90, lo vendes por 70. O, exacto. O sí, recuperas bastante pasta y vas en ciclo. Otra cosa es que ya, oh, es que el coleccionismo. Ahí ya lo has cagado, chaval, porque no te va a dar la vida ni el dinero para comprar todo. Exacto. Pero si eres un tío así de intercambio, o cambias este juego por el otro, no sé qué. Yo muchas veces en la época 360, tío, con un juego, llegaba a jugar 3 o 4 tranquilamente y luego lo vendía. Y a lo mejor no perdía tanta pasta, pero era eso, intercambio uno con otro, yo te lo envío, no sé qué, antiguamente con los foros y demás. Y la verdad que era un puntazo ese, poder intercambiar juegos a muy poco gasto, que eran los gastos de correo, y venderlo, y igualmente, ¿sabes? Coger ese dinero, comprarte otro, y ir rotando, porque si no también era imposible comprarlo todo. Es que en la época de 360, que lo estoy diciendo, es que yo hacía lo mismo, es la época de estudiante, no tenías un duro, entonces ¿qué hacías? Amortizar los juegos a lo bestia, pero a lo bestia. Sí, sí. Pues bueno, chicos, vamos a pasar con el análisis de esta semana, señor Ricky Knight. Pues vamos a hablar precisamente de uno de los juegos de este año, un juego original que nos ha traído Microsoft, que lo has podido disfrutar precisamente por el Game Pass, Soul of Midnight. Bastante, bueno, por lo que se ve, yo sin jugarlo, a nivel artístico se ve que es muy potente y muy original. A nivel mecánico no me creo que parece va a ser una acción-aventura bastante tipiquillo, pero no lo sé, así que sácame dudas. ¿Cómo ha salido esta aventura, esta nueva IP? Pues todo lo que has dicho has dado en el clavo, así que ya podemos acabar. No me lo has vendido, entonces. ver, Seven and Miner es un juego, yo creo que a todos nos ha entrado por los ojos por ese slow motion que tiene, que parece como las películas hechas por plastilina, que se movían poco a poco y demás. Bueno, como las películas de animación que van a pocos frames, que... ¿De acuerdo? Sí, bueno, a mí me gusta el mundo de la plastilina, el rollo de eso, que se va haciendo poco a poco. Pero es que, perdón, Rick, es que tengo que hacer este inciso, que la gente lo tiene que saber, que este no se escribe un día por el grupo. Chachos, que se me ha jodido la Play 5. Porque estaba jugando al Spider-Man y se puso el traje de Miles Morales. Y claro, va 24 fotogramas el personaje y el resto va 60. Ay, qué bueno fue. Eso, gracias por acordarme. Yo sí, tío, después de esas paquetadas de... Hostia, que me caían los lagrimones. Ay, que me acuerdo ahora. Y más, bueno, un poco la cosa ahora es esa, ¿no? Que parte, esas sí, partes... Que básicamente la parte artística de este juego... Sí. Pues es la que ha llamado un poquito la atención. Para poner un poquito en contexto, es un juego de aventuras, un poquito plataformera, un poquitito de investigación, un poquito tampoco muy exagerada, y con combate de hack and slash. La parte de plataformera guay, la parte de hack and slash no también, porque se vuelve un pelín repetitiva conforme pasan las horas de este videojuego, que es un poco lo que a mi punto de vista lastra y hace que lo puedas llegar a acabar a abandonar este título. Vale, nene. ¿Vas a decir algo? Iba a preguntarte, o sea, hack and slash, o sea, yo creía que simplemente era acción, o sea, realmente tiene combos. Sí, bueno, tienes poderes que los combeas y ataque fuerte, ataque débil, esquivas, hack and slash, tío. Te estoy diciendo hack and slash, muy sencillito. Bravo. Y nada, ya digamos un poco la parte o la base jugable de este título. Un título en el cual nuestra protagonista, ¿vale?, empieza en un día de lluvia y pasa una serie de cosas, y digamos la casa donde está la madre pues se va arriba abajo y ella va corriendo detrás de ella, y a partir de ahí pues se desarrolla toda la parte de la historia, que a mí es la que ha hecho que haya continuado con el juego, porque me gustaba un poco la premisa que te mantenía. Vale, no quiero tampoco spoilar mucho, me pareció muy curiosa, muy interesante, y fue la que hizo que tirase yo millas hacia adelante. No solamente fue la historia lo que hizo que yo continuara, sino también el apartado artístico, que visualmente es un juego muy bonito de ver, muy disfrutón, y sobre todo un tema que a mí muchas veces se me olvida de comentar, lo acabo de comentar por pasada, pero es que en este juego tiene una importancia brutal, que es el tema de la música. Hacía tiempo que yo no jugaba un juego en el cual la música fuera con un peso tan importante a la hora de ir contándote las cosas que van pasando en la aventura. Todo lo que te aporta a nivel de contexto, de verdad que es una auténtica maravilla. Si sabes un poquito de inglés, pues mucho mejor, porque vas entendiendo un poquito más. Pues esas canciones van acorde un poco con la historia que se va contando y te van narrando. Y eso hace que te metas pues mucho más en la historia y en el juego. ¿La contrapartida cuál es? Pues lo que te he comentado, pues un juego que a nivel de hack and slash es muy sencillo. Los combates, hay 3, 4, 5 enemigos, no hay más, pues son bastante repetitivos. La parte de exploración es muy sencilla, de plataformeo también. Y adolece mucho de la repetitividad a la hora de avanzar. Es algo que el estudio que hizo este juego, pues no supo darle una vuelta de alguna manera para que no se repitiera tanto las cosas. Quitando eso, yo lo hubiera cortado en la mitad del juego, que dura unas 12 horas. Yo lo hubiera cortado con 6 o 5 horas, este juego hubiera sido perfecto. Se hubiera llevado muchos más galardones o tener más presencia, más nota y demás. Y hay veces que por querer alargar los juegos, pues ocurre esta circunstancia. Así que con todo esto que os he contado, ya pues si queréis echar un tiento, pues adelante. Siendo conocedores de esa repetitividad que puede a lo mejor irte para atrás, pero si sois amantes de la buena historia, la buena música, unos gráficos muy bonitos de ver, muy vistosos y muy lustrosos, pues darle una oportunidad, porque ese aspecto sí merece la pena. Para mí es un juego que está bien, correcto, por la parte jugable, que es que lastra mucho, y que al momento dices tú, hostia, tío, otro combate, hostia, otra vez a huir de esto, hostia, otro combate. Pues ahí está también el juego muy seccionado, tienes que ir hasta acá y ya te ves el área de combate antes de meterte, para que haya un combate. Vale, ahora tengo que hacer esto. Otra vez a huir de esta cosa. Y es lo que te hace que digas, uff, tiene ese bichillo ahí metido. ¿Precio o plataformas, Ricky? ¿Por cuánto lo recomiendas? ¿Por cuánto no lo recomiendas? Precio te lo tengo que mirar, porque como lo juega en el Impact, tío, dame un segundito. Ya adivino que por 90 no lo recomiendas. Yo tengo que decir, hijo puta, que... Creo que sería precio reducido este juego, No recuerdo mal. Me suena, por eso te lo preguntaba. ¿Y de 50? Yo digo, de entrada, no ya cuando he hecho la inscripción lo tenía visto y de que no me lleva especialmente y yo ahora iba a ponerme con el Doom. Pero claro, este mamón mete la palabra hack and slash por en medio y mi cerebro hace clac. Y digo, hijo de puta, usa otra palabra. Sí, pero tú lo vas a comparar con un de Devil May Cry o no sé qué y vas a decir, hostia, esto de hack and slash tiene lo que yo te digo. Sí, pues como no. Cuando me pillé el Nier Automata, no es lo que me dolió. No, pero coño, no lo juegues porque sea un hack and slash, pues un juego que tiene combate muy sencillo, no es un juego de combear a los tochos. No lo juegues por eso, ¿vale? Ya. Pues bueno, está, como te digo, a precio reducido, 45 pavos, que está súper bien. Hombre, si te lo quieres comprar para ti, porque te llama y demás, 20 euretes, tío, yo qué sé, está muy... Por ese precio está... fenomenal. Hombre, si quieres apoyar a este tipo de productos y demás, pues te lo pillas por 45, si no, te pillas el Game Pass, te lo juegas y le pones buena puntuación. Yo digo, ha habido gente también que le ha súper encantado este juego y otra que no tanto. Y esto es que me quedo en punto medio, veo sus virtudes, también veo sus defectos. Y me jode que tenga esos defectos, tío. ¿Qué te digo? Si el juego hubiera durado la mitad, esta repetitividad no la llegas a ver, o la ves un poquito y no te llega a cansar, tío. Porque claro, ya son 12, 13 horas y te mata un poco. Y si no, el truco del viejo Ricky. Júgate un capítulo, te lo pasas y hasta el día siguiente no vas a seguir jugando. Esa no falla cuando los juegos son repetitivos. Hasta que sale otro juego que quieres y dices, mierda, que no se acaba este. Bueno, Ricky. No, lo acabas dando de lado, que es una pena, pero bueno. Que no, también es verdad que con la variedad y la cantidad de juegos que nos ofrecen estos servicios, tío, si hay algo que no te gusta, vete a otro. Tampoco pierdas el tiempo en estos títulos. Sí, totalmente. Pues nada, tío, muchas gracias por analizarlos. Bueno, ha salido bien, digamos, no ha salido mal esta nueva franquicia por parte de Microsoft, que al final le estamos pidiendo juegos y de momento este año está cumpliendo. De momento está cumpliendo, tanto en Xbox como en PlayStation, está cumpliendo en todas partes. Bueno, pues nada, chicos, vamos a pasar con el notición. Y un tema, bueno, yo creo que puede ser que bastante candente. Hay quien defiende que sí, hay quien defiende que no. Bueno, ya de entrada ha salido un poquito el tema cuando Ricky ha comenzado a hablar antes de los juegos. Es que tenemos la noticia de que, bueno, pues que teníamos... el director técnico de Death Stranding 2 comenta que dice, pues, que no hay una gran diferencia en cuanto a lo que es el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5. Básicamente argumenta que con más o menos con PlayStation 5 es más fácil trabajar porque habían muchas cosas que tenías que hacer muchos atajos y tenías que buscar cómo hacer truquillos técnicos para poder ejecutarlo en PlayStation 4, que con PlayStation 5 no lo tienes que hacer y eso pues facilita el trabajo mucho, sobre todo a nivel de los artistas, porque los técnicos no tienen que estar mirando la forma de hacerlo. Pero que tampoco mucho más. Quiero decir que al final los juegos están haciendo y sacando pues básicamente lo mismo, que no da un salto más grande. Entonces, quería saber vuestra opinión al respecto y, por ejemplo, en que si realmente estamos estancados a nivel de juegos ya, digamos, una generación entera que a nivel jugable, a nivel de juegos, poco vemos cambios, estamos en lo mismo, que sí, y además a nivel gráfico solamente estamos viendo mejoras gráficas para gilipolleces, para meter más frames a lo loco, o detalles nimios, o gastar recursos a lo loco en una iluminación que pesa un cojón y tampoco hace un cambio tan bestia. Hombre, yo sí, creo que es eso. Perdón. Vale, gracias, Ricky. Creo que lo hablamos hace poco, precisamente, porque bueno, es un tema recurrente, ¿no? Que lo llevamos hablando ya varios años, de hecho, de cómo los saltos de generación y demás no se notan como tales. Y es que creo que se alcanzó un nivel gráfico para finales de Play 3, pero que se consolidó, ¿no?, en esa época de Play 4, Xbox One, en que ya han tenido juegos en esas consolas que se han visto espectaculares, que se puede ver más realista, que se puede ver un GTA 6 con el reflejo de la pantalla de la televisión en el vaso de cerveza. Ok, vas a estar pausando GTA para hacerle zoom a tu pantalla para ver ese reflejo. No, entonces yo creo que se está tirando por chorradas porque no está, mejor dicho, para el cambio realmente perceptible creo que estamos lejos, incluso en PC, donde se gasta unos 3.000 euros en una gráfica, todavía está lejos de tener la potencia, de tener un path tracing, 240 FPS y toda la mierda en un juego. Hoy por hoy no existe esa tecnología, entonces creo que lo estamos notando más gradual, porque el salto que hace falta para que tengamos una diferencia bestial, algo que lo podamos reconocer, algo que podamos decir, esto sería imposible hacerlo en la generación anterior, necesita muchos años de desarrollo, porque es realmente mucha potencia, y creo que va a ser el estándar. Yo creo que PlayStation 6 va a ser PlayStation 5 con, a lo mejor esta vez sí, por favor, traer los juegos por lo menos a 60 FPS, pero los reclamos de esta generación y cosas que se pusieron en su momento bandera de los 60 FPS en todos los juegos, de tener la compatibilidad con 8K y las demás idioteces que se dijeron, creo que estamos muy lejos a nivel hardware de llevarlo. Entonces los saltos se notan menores, porque la percepción menor, para mí los saltos son grandes a nivel potencia. La potencia de la PlayStation 5 le da 20 vueltas a la PlayStation 4, pero claro, cómo lo exprimes y haces que eso sea evidente, creo que ese es el paradigma o lo más serio que hace que ahora no se noten los saltos de generación. Hombre, pero eso también es un poco relativo, porque el Blade 2, por ejemplo, eso no lo mueve una Play 4 de una Series X, o no me acuerdo cómo era la anterior, la One X, me parece que era. Grand Theft Auto 6 va más de lo mismo, y los juegos, por ejemplo, de Alan Wake 2, igual. O sea, al final hay títulos que sí, que se han centrado en esta generación, han sacado jugo y petróleo, pero el problema es que han llegado tarde, es decir, no han llegado a los primero, segundo, tercer año, han llegado casi al quinto año de generación. Uno de los motivos que se me puede ocurrir es el tema de la pandemia. Quieras o no, muchos proyectos pues se aplazaron en el tiempo, a lo mejor tuvieron que tirarlos en la generación anterior y en esta para no tener tantas pérdidas por todo lo que afectó al sector, ese parón que hubo. Y eso ha hecho que se retrasara también muchas cosas. Te cuenta que hasta el 2023-2024 no empezabas a ver juegos meramente exclusivos para la nueva generación. Y claro, todo eso que pasó en su momento afectó a estas consolas que no han dado el do de pecho y que ahora ya sí están empezando a sacar cosas. ¿Pero qué ocurre? Que ya te están hablando de que si PlayStation 6, que si el nuevo proyecto de Xbox y demás. Claro, a lo mejor se te va a dos años vista, todavía se te va al 2027-2028. Oye, de puta madre, porque has tenido a lo mejor 4 o 5 años, de 2024 hasta el 2028, unos 4 años, de sacarle rédito a estas consolas. Pero si ya te la quieres cargar el año que viene, o dentro de año y medio, y sacar otras nuevas, pues que esta generación al final ha sido un poco de pasar sin pena ni gloria. Pero claro, yo también lo asocio un poco con el gasto, y a eso iba. Hacer Hellblade 2 debe haber costado un pastizal. Te ha costado muchísimo dinero, porque no es lo mismo tener un equipo, a lo mejor dos ingenieros de iluminación, cuatro artistas 3D o cinco artistas 3D y más contenido, a un juego que tiene que ser una superproducción, porque se tiene que ver bestial en todos los detalles, la iluminación tiene que ser increíble, los paisajes, que hasta la última piedra se tiene que ver realista y demás, y yo no creo que haya sido rentable. Entonces el riesgo que se empieza, que lo hemos dicho varias veces, de los costes, los presupuestos de los grandes AAA, que se empieza a ir demasiado y corriendo un riesgo de luego no recuperar esa inversión. Por supuesto que se pueden hacer cosas que un Hellblade 2, estoy totalmente de acuerdo, no se puede correr en Xbox One, lo compro, pero costó muchísimo dinero, no se recuperó, y ya te digo que la versión de PC de ese juego salió en la reputísima mierda, porque yo tengo un PC lastimoso, está, tengo un PC que hoy por hoy se podría considerar de gama media, y el juego ese tenía unas inconsistencias de que por momento me iba a 140 FPS y por momento me bajaba a 28 y tenía que cerrarlo y volverlo a abrir para poder seguir jugando, porque hacía cosas rarísimas. Yo estoy más con Rick, con lo que ha comentado. Yo creo que estamos jugando mucho a lo mismo y viendo pocos saltos, porque las compañías no han querido dar el salto, no han visto la necesidad de dar el salto. Sabemos que, pues, si puedo sacar en un parque de consolas más grande lo puedo sacar. Y poco más, quiero decir, ahora vamos a ver precisamente, Rockstar va a demostrar lo que es exprimir estas máquinas, que era algo típico de las consolas, precisamente el saber exprimirlas al máximo, y yo creo que simplemente no se están queriendo exprimir. Ha comentado Ricky ejemplos de juegos que realmente las exprimen y se nota la diferencia, pero es que no han querido. No sé tampoco hasta qué punto tiene que ver que desarrollar motores cada vez es más caro, y claro, si tienes que tirar de un motor de terceros, un motor general, es más difícil hacer, digamos, cosas técnicas distintas o virguerías técnicas, porque estás constreñido a lo que ese motor te pueda permitir, pero la cuestión es que, por ejemplo, hablamos, y es una de las cosas que yo siempre he hecho más en falta, hablamos de que tenemos máquinas muy potentes y yo no veo mejoras en temas de físicas. Las hitboxes en casi todos los juegos son las mismas desde hace 15 años. Las inteligencias artificiales son las mismas desde hace 20 años en los juegos de sigilo o en cualquier otra cosa así de sigilo. ¿Sabes? O sea, juegos que aproveches físicas para que sea más interactivo. O sea, que no me toque los cojones que un Zelda Tears of the Kingdom tenga mejores físicas que el 99% de juegos de PlayStation 5 o Xbox Series X. Es que no puede ser. O sea, ¿por qué no le sale de los cojones? Y que también es ver dónde está el reclamo. Si la gente compra Pokémon, que es un juego que podría salir tranquilamente en una Wii. Y era una calculadora casi. Y lo compra y se compra sus dos versiones y demás. El reclamo está ahí. Dios sabe que te vas a comprar la Switch 2 en el momento que tengas la mínima justificación para hacerlo. Y es tecnología de generación pasada. No tecnología de generación pasada. Es potencia de generación pasada. Potencia bruta. ¿Por qué? Porque confías en la calidad de los títulos, en cómo se van a correr los juegos. Entonces, yo creo que capaz tampoco hay tanto reclamo en que los juegos sean más realistas. Yo necesito, por ejemplo, que los juegos sean más realistas ni que los gráficos sean más espectaculares. Yo tampoco. Mi mayor reclamo en este momento es que las cosas funcionen. Ya he bajado mucho la vara. Pero es que un juego sea divertido. Entonces, hay mil formas de hacer que un juego sea divertido, pero está tirando por las fórmulas que ya conocemos, que hemos jugado mil veces, también vamos a lo mismo, por arriesgar cero, pero si aplico las mismas fórmulas, no tengo la necesidad de innovar, ni de intentar hacer complejizar las fórmulas o subidas de nivel, porque aplico cosas nuevas que puedan exigir pues más CPU, más GPU. No. Y acá sí lo vemos en los AAA. ¿Por qué hace tanto tiempo que se critica que los AAA no innovan? Porque cuesta dinero. Porque no hay un reclamo detrás de que. Real detrás de que es un novel. No hay un reclamo real detrás de que NBA 2K deje de sangrar a sus jugadores y de cagarse en su audiencia, pero el juego lo siguen vendiendo. Y les sale rentable seguir haciendo lo mismo, cada vez un poco peor, porque venden igual. Sí, también ahora estamos viendo un poco cambio de tendencia, pero bueno, con GTA va a cambiar, que tanto mundo abierto de las narices, pues claro, es que eso limita qué puedes hacer, porque se venga a hacer mundo, cuanto más grande, más grande, más grande, más grande, mejor. Pues claro, si lo haces gigante, eso te limita a nivel técnico cuánto detalle puedes meter o cuánto puedes hacer, porque tienes que meter mil cosas ahí. Pero en fin, chicos, a ver, espera, tenemos un comentario de Demoni que dice que funcionen y que te animen a jugar el propio juego, y eso es lo que hacen muchos ¿sí? indies. Sí, pues los indies lo llevan haciendo, pero incluso los indies saben aprovechar mejor el utilizar recursos limitados para hacer cosas más originales. La cuestión es por qué no aprovechar estas máquinas. No lo sé, en fin, es una pena. Y es una pena que esta generación vaya a pasar por ahí, ¿no? Una generación que te la vendían como tiempos de carga más cortos. Bueno, pues esa es la gran revolución. Estamos apañados. Y así lo hemos estado. En fin, chicos, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más, porque hoy es un día que tenemos que hacer un programadita un poquito más express. No lo vamos a llamar express, los express los estamos quitando, pero nos permitiréis que de tanto en tanto hagamos programas más corticos, que vamos un poquito de culo. Como los videojuegos, tío, cuanto más corto, más se disfruta. Bueno, depende del juego, ¿eh? Y yo ya casi con la mayoría, hace unos años. Como que lo dije, de hecho lo dije cuando hicimos el análisis con Ricky de Above. Por suerte la gente mintió muchísimo, o para mi gusto, mintió muy mucho en How Long to Beat. Puso que era un juego que duraba unas 10-12 horas, entonces yo dije, venga, le voy a dar. Es corto, para ser un RPG es corto, pero igual las 30 horas no me las quita nadie. Y menos mal, porque no le hubiese entrado el juego si hubiese visto 30 horas, ya no lo jugaba. Pero me animé porque lo veía muy cortito, lo disfruté muchísimo, pero es que es, fuera broma, es una de las cosas de las que busco y las principales cosas que me fijo hoy por hoy antes de empezar a jugar un juego es qué tan largo es, porque no sé si quiero comprometerme con un juego a estar 60 horas ahí metido en ese mundo. Pero es que Obsidian no falla, Alexis, tío, y eso se nota, y es una compañía que sabes que te metes en el juego y lo vas a disfrutar, y te va a salir en Navidad de Otherworld 2 y vas a decir, va 20 horas, voy a probarlo, y te lo vas a acabar pasando porque tiene una forma de hacer unos juegos muy, muy peculiar. Es verdad que todavía le falta dar ese punto de no quedarse un notable alto y pasar a sobresaliente matrícula. Pero a pesar de eso, tío, son juegazos que te los pasas y tienen una jugabilidad tan buena, tío, que voy a jugar 15 minutos, hora y media, dos horas, unos diálogos que te atrapan. No sé, son expertos en eso, tío. Pues nada, chicos, al final hay que pillar un juego habiendo visto análisis, pero no habiendo visto cuántas horas dura para decir si me convence, lo juego y a tomar por culo. Que no me engancho yo 10 horas a tomar por culo. A ver, Ricky, nada, un placer haberte tenido por aquí otra noche más y nos vemos la semana que viene. Pues nada, nos vemos en 7 días si todo va bien, que no las tengo todas conmigo, pero yo creo que sí podré conectarme por aquí. Perfecto. Alexis, pues nada, un placer haberte tenido, bueno, y agradecerte el esfuerzo de haber estado ahí desde la Steam Deck grabando. Sí, al final es que terminé grabando en móvil porque digo, es que igual al Steam Deck le tengo que compartir el internet, va a ser para peor. Entonces estoy 100% desde el móvil. Solo que le conecté el pincho de los cascos de los Arctic y por eso estoy con esto. La verdad me alegro que por lo menos haya sido escuchable lo que podía hacer, porque cada vez que falta un programa me pica un huevo, no puede estar, y la semana pasada ya no había podido estar, entonces ya esta semana quería estar fuera como fuera. Sabía que no podía estar en casa, que no me podía conectar, pero bueno, quería de alguna manera poder pasar. Claro, que sí, ¿qué pasa? Que como la semana pasada faltó, le picaba un huevo, si faltaba dos le pica los dos y no quería hacer. Claro, y ya no tengo un tercero para tener una emergencia. Y pues nada, me voy a despedir primero agradeciendo a Soy Demonic, que le hemos tenido aquí en el programa. Ah, mira, que nos comenta de última cosa. Dice, yo vengo de pasarme el Remnant 2, una joyita de juego que me lo disfruté y fueron 27 horitas. Bueno, sí, es que llegamos a un punto que decir 27 son horitas, sí. Bueno, pues nada, me alegro. Lo bueno que tiene, si no me equivoco, es un multi para campaña, tío. A ver si lo catamos. Pues sí. Bueno, tenemos la recomendación de Soy Demonic, así que eso ya es un buen punto de entrada. Así que nada, agradezco a toda la gente que habéis estado aquí. Un saludo a Moniki, a Chuno, a Alexis, que no han podido, a Sirchar, que no podía estar. También un saludo. Hemos hablado de Adri, pues un saludo a Adri también. Al Paque Rey, como siempre, ahora estos días, especialmente un abrazo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Pues nada, soy Moniki.